Alternativa Extraterrestre. Desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Desde la ciudad de Bogotá, la bella capital de Colombia, a través de Radio Omni lo invitamos a participar en nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias desde Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, Mario Gorostiarrazú. Asistencia técnica desde Capilla del Monte, Córdoba, a cargo de Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Idea y producción y conducción de quien le habla. Muy buenas noches, Jorge Álvaro Suárez. Nosotros dispuestos a compartir una hora de noticias, comentarios, entrevistas sobre la apasionante realidad de la presencia extraterrestre y todos los matices que involucra este tema tan fascinante. Quiero comentarles que esta tarde estuvimos dialogando con nuestro colega de Perú, Marquito Barraza. Estaba en este momento en Estados Unidos. Ha compartido hace unas horas atrás por Telemundo, una de las cadenas más importantes que tiene Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, para toda la comunidad latina, un programa con el señor Jaime Maussan, donde se realizó un acto en cámara realmente sorprendente, ¿no? Un señor que había anunciado hace muchísimo tiempo que tiene un implante en el cuerpo y se hizo la extracción de ese implante y lo importante que me decía Marquito es que era un objeto metálico activo, ¿no? Que todas las pruebas que se hicieron dentro y fuera del cuerpo de este señor manifestaba radioonda, ¿no? Transmitía una cosa verdaderamente impresionante. Creo que en pocas horas más el amigo Jaime Maussan, a través de su programa Tercer Milenio de Televisa, nos va a ofrecer también todo este programa, ¿no? Tan importante. Bien, recordar que el 5 de junio vamos a realizar nuestro 11º encuentro internacional acá en Bogotá, camino hacia la acción política. Y bueno, ya saben, vamos a ofrecer material de primerísimo nivel y todos aquellos amigos que tengan interés. Dios mío, disculpen, me agarró un acceso de tos. Ya pueden entrar en nuestra página, ahí van a encontrar toda la información para ir haciendo las reservas. Bien, esta noche, como todas las noches, vamos a tener un invitado muy especial, un periodista español, se llama Luis Carlos Campos. Aborda una serie de temáticas, inclusive ha escrito libros sobre todo lo que nos fascina a nosotros, ¿no? Todo, no solamente lo extraterrestre, y por eso prepárense porque vamos a tener un programa muy interesante, tocando todos los matices que en este momento nos preocupan, desde la situación medioambiental, a las mentiras que nos están diciendo los poderes, todo, todo lo que nos interese y que nosotros logramos a través de Alternativas Extraterrestres de hace tantísimo tiempo. Vamos a hacer parado musical que utilizamos siempre para terminar con nuestra editorial y de regreso estaremos presentando al señor Luis Carlos Campo, un valiente que nos está recibiendo o nosotros lo estamos recibiendo en directo desde España. Saben que en este momento en España son las 4 de la mañana. Ya volvemos. Extraterrestre. Desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Luis Carlos, tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Alternativas Extraterrestres. Nada, gracias a ti. Bien, hablamos en privada, puede haber en estos momentos para la sociedad a nivel de interés un millón de temas, ¿no? Pero comencemos un poco sobre lo que está preocupando y que se está evidenciando cada vez más. Veíamos hace unos instantes en los programas informativos de Colombia este desastre que se ha producido con tornados en Estados Unidos y también en China con inundaciones. ¿Qué puede esperar, Luis, de un futuro inmediato esta sociedad en referencia a ese tipo de situaciones? ¿En referencia al clima, te refieres? Sí, por supuesto. Bueno, oficialmente nos dicen que es que la Tierra se está calentando y que estos eventos se deben al calentamiento global, calentón global, como lo llamo yo, porque es un calentón mediático, no real. Ajá. Pero mi tesis es que la Tierra está cambiando porque está acercando a la glaciación y por eso nos estamos enfriando. Esto lo dije en 2005 en un libro que se llama Calor Glacial. Bueno, lo dije antes en reportajes, ¿no? Pero bueno, en 2005 salió ese libro. Y en 2006 un experto mundial que se llama Aldous Amatov, el director del observatorio Pulkovo, uno de los primeros del mundo, dijo lo mismo, que en pocos años nos acercaba una mini era glacial. Precisamente esta semana, en una conferencia en Chicago del Instituto Herland, ha dicho que en 2014 iniciamos una era glacial y está habiendo cambios bruscos en el Sol. Por ejemplo, no hay manchas desde hace mucho tiempo o salen muy pocas manchas y esto indica enfriamiento. Entonces, los cambios en el Sol afectan hasta los terremotos y el vulcanismo y por eso la Tierra ahora está como loca, porque está cambiando todo el planeta. Uh-huh. Luis, todo el sistema solar. Cuando uno se mete en la historia del planeta, porque hay situaciones que son cíclicas, ¿no? No es la primera glaciación que va a tener nuestro planeta. Lo único que lo hace lo dramático ahora, que está pisado por más de casi 7.000 millones de almas ya, ¿no? Pero siempre el prólogo de las glaciaciones, según dicen los especialistas, fue una subida de temperatura en el planeta, ¿no? Y luego sí la glaciación. Sí, eso es cierto. De hecho, en el siglo XVII hubo una minera glacial que se llamó Mínimo de Maunder. Y precisamente justo antes del mínimo hubo muchas olas de calor. y luego llegó lo que se llamó el gran invierno, que es un invierno crudísimo, que luego se mantiene, y ahí ya te empieza la miniera glacial, que te puede durar pues siglos, o hasta 1000 años, como la glaciación que tuvimos hace 12.000 años, de la joven Trías. Pueden durar hasta 1000 años las glaciaciones. Incluso en el pasado hubo glaciaciones en la Tierra que duraron millones de años. O sea, la Tierra estuvo durante millones de años congelada antes de crearse la vida. O sea, la civilización es un interludio entre glaciaciones, dijo un erudito americano que se llama Mount Durant. La mayor parte del tiempo que está atascado en glaciaciones. Esa particularidad, Luis, esa particularidad que podría crear, comenzar a vivir la Tierra o a sufrir la sociedad de 2014 en adelante, tiene que ver con lo que anuncian muchos especialistas medioambientales, que el hombre deberá acostumbrarse a vivir de una manera diferente, tal cual lo hizo hasta este momento. ¿Diferente por qué? Porque no va a tener las mismas condiciones medioambientales que tuvo hasta ahora. ¿Te refieres a que el hombre tiene la culpa del cambio? Digo que tendremos que asumir otra forma de vida, ¿no? Por supuesto, puede suponer el fin o el cambio o un salto en nuestra civilización. Yo soy positivo, o sea, la glaciación es para bien. Correcto. El ser humano ha evolucionado en las pasadas glaciaciones. Por ejemplo, se expande el hueso esfenoides que le tenemos en la cabeza, y eso hace que se expanda el cerebro. Hay mutaciones genéticas, mutaciones en el ADN, y de hecho hay mucha gente que yo estoy entrevistando que está notando cambios en su cuerpo, que no saben lo que quiere decir, que notan corrientes en todo el cuerpo, en los pies, en las manos, picores, zumbidos, pitidos, sueños extraños, como si tuvieran gripe, un montón de experiencias curiosísimas que, según algunos autores, y según mi opinión, se refieren a la mutación del ADN. El ADN está mutando en mucha gente. Están empezando a nacer 3 hebras. Tenemos 2 y están empezando a nacer 3. Y tenemos capacidad para tener 12 hebras. Entonces toda esta mutación será paulatina y también tiene que ver con la glaciación y con la influencia del sol de acción, del cinturón de fotones que se está acercando a la Tierra. Entonces todo esto tiene relación. De hecho, alguna canalizadora famosa como Ellie Crystal, como Laura Knight, dicen que a partir del 2012 se acerca también una glaciación. Y todos estos cambios los refieren al cambio climático también. Edgar Cayce también lo dijo, y Nostradamus, las profecías Hopis, los mayas, los aymaras. Fijaros que Evo Morales está haciendo cumbres, tirando el dinero, el poco dinero que tienen, haciendo cumbres climáticas sobre el calentón global, y resulta que los aymaras predicen una glaciación. Y todavía no se ha enterado él que es aymara. Bueno, se lo digo yo, a ver si se entera. Luis, ¿qué podemos esperar de nuestros políticos, no? Qué terrible. Por eso, políticos y banqueros no los necesitamos. La gente tiene que ser consciente que no nos los necesitamos. Son unos parásitos que sobran y que nos están estafando. Por ejemplo, los banqueros, lo que te hacen los bancos centrales, lo que te hacen es prestar a los bancos privados al 1%, y luego los bancos privados nos dan créditos a nosotros al 5%, al 7%. Eso es una estafa, eso no podemos permitirlo ya. Es que no los necesitamos, y los políticos tampoco los necesitamos, no necesitamos parásitos. Claro. Un sistema de sálvese quien pueda, o que cada uno haga lo que quiera, sería mejor que el que tenemos ahora. Por lo menos no nos robarían los políticos y los banqueros. Por supuesto. Ahora, Luis, planteándonos frente a estas realidades que obviamente la sociedad la está viviendo con angustia, pero hablamos inclusive con tu amigo Víctor Brosa anoche, lo importante de todo esto es que el mensaje hacia adelante es esperanzador, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el catastrofismo que a veces nos transmiten algunos mesiánicos, inclusive esos pseudos contactados que lo único que hacen es confundir más a la sociedad, ¿no? Total, total. Y Hollywood, fijaros las películas que están sacando, claro. 2012, ¿no? Para asustarte, que llega el fin del mundo, para que tengas siempre miedo. No, no hay que tener miedo ni identificarse con el caos, sino vivir el festival que va a llegar. Si estás alineado con la naturaleza, no tienes que temer a nada. Y vamos a ver eventos prodigiosos. y mucha gente ya los está sintiendo, y con cosas que yo todavía no voy a contar del todo, pero que ya iré contando. Entonces, por supuesto, yo soy positivo. Pueden venir algunos caos, algunas catástrofes, pero es limpieza de la Tierra. Eso serviría para el despertar. Pero todo va a ser positivo y no hay que tener miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo ningún problema y la vida me va bien. No estoy asustado para nada. Y yo no tengo crisis, por ejemplo, aunque haya crisis mundial, ¿no? Entonces, si tú estás en cierta onda, todo te viene solo y vas a recibir una ayuda especial, invisible. Claro, Luis, entonces claro. Hay que estar tranquilos. Claro, porque los que tienen que estar preocupados son los del viejo sistema, los estafadores, las ratas, los parásitos, los iluminatis. Los que estamos despiertos no tenemos que temer a nada, y menos a la naturaleza. La naturaleza es nuestra la. En cambio, a ellos les va a destruir. Claro. Está clarísimo. Yo creo que cualquier persona que tenga algún nivel de inquietud y de informarse, que el objetivo de los poderes es mantenernos confundidos, asustados, con miedo, que es el elemento que utilizaron siempre. Vibración de caos y terror siempre, es lo que les interesa a ellos. Ellos comen esa vibración, la necesitan. Que estemos siempre confusos, desanimados, abatidos, con dudas. Está claro, no tiene más que ver el mundo actual, que está montado así, ¿no? Pero hay que cambiar esa vibración del caos por la vibración de la armonía y del amor. Ahora, Luis, en este escenario, ¿cómo se podría ubicar a los extraterrestres para aquellos que creemos que nos están visitando hace muchísimo tiempo? Bueno, pues están pasando cosas al respecto. Hay mucha gente que está notando comunicaciones telepáticas de ellos, canalizaciones, gente que digamos que lo tenían dormido, gente joven, chavales jóvenes que me lo están contando, que me están contando muchas experiencias, que se están convirtiendo en medios, que notan presencias. Por ejemplo, de seres rubios pleyadianos, rubios altos, hombres y mujeres que les están entrando, es como si se les estuvieran presentando. Entonces, estos seres, estas entidades positivas, nos están ayudando, transmitiendo información. Que es lo que nos contó Bárbara Marciñas, de libros como Mensajeros del Alba. Sí, maravilloso. O Tierra, o Familia de Luz. Entonces, hay gente en la Tierra, que es la que se llama, o la llamamos Familia de Luz, que está recibiendo toda esta información y que se está uniendo. Que se está viendo ahora para cambiar la vibración de la Tierra. Y esto que digo ahora no es ciencia ficción, es real. Yo conozco gente que no conoce nada de OVNI, ni de Marciña, ni nada de esto, y que está teniendo todas estas señales que os estoy diciendo. O sea que no es real. Yo mismo, yo era bastante escéptico del movimiento este de 2012 y todas estas cosas, yo mismo. Lo que pasa que, por circunstancias personales, lo estoy viviendo todo eso muy cerca también. Entonces sé que es real. Entonces, hay muchos seres de otros planetas, de otras dimensiones, que se están comunicando y mucha gente está teniendo muchas experiencias. Y avistamientos ovnis, lo mismo. Yo he visto un ovni aquí hace unos meses, por la noche, un ovni en forma de nube. Precisamente vine a hacer un reportaje de una chica que lo veía, se seminó, en una ciudad de Andalucía, en Tomares, en Sevilla, ¿no? Entonces yo vine a hacer un reportaje y a investigarlo, y resulta que yo luego por la noche lo vi, ¿no? E intenté fotografiarlo, lo que pasa es que como tenía forma de nube, pues no sé si fotografiaba muy bien, ¿no? Claro. Pero cuando hice la foto, empezaron a salir unos rayos muy raros, que mi cámara no tiene la opción bull, que es por la que te pueden a veces salir luces y rayos así muy raros, que muchas veces han salido haciendo fotos de ovnis. Entonces salió algo raro ahí, había una energía ahí. Y resulta que el otro día nos ha contactado una señora, una profesora de la zona esa, diciendo que vio ese mismo ovni. Ella lo vio y lo describió exactamente igual. Incluso nos dijo que era una señora que de repente se había obsesionado con los ovnis. Y empezaba a leer ovnis, y dice, todo este mes voy a empezar a leer libros de ovnis. Estaba como loca, obsesionada. Fíjate, estaba leyendo libros de ovnis y en ese momento dice que algo le dijo, sal ahí fuera. Sal ahí fuera, que vas a ver algo. Y justo fue cuando vio el mismo ovni que vi yo, el ovni nube este, que un ovni en forma de nube. Muy curioso, ¿no? Que sí. Se movía de un lado para otro. Y la chica a la que vinimos a investigar, porque lo había visto al principio, decía que ella estaba como que influía en su cuerpo, porque enviaba vibraciones y tal. Increíble, increíble. Hay mucha gente que está teniendo experiencias increíbles últimamente, ¿eh? Lo puedo certificar. Sí, sí. Y mucha gente que tiene interés en realidad. están ahí, hay mucha gente que tiene avistamientos ovnis, ahora se ven cada vez más, y están ahí, lo que pasa que no se van a presentar ante cualquiera, ¿no? Pero vamos, que están ahí es obvio, hay muchos canalizadores que nos han dado información y cualquier persona un poco sensible lo sabe. Sí, además sabe que, mira Luis, cuando a mí mucha gente me pregunta, y es una pregunta muy reiterativa que nace muchas veces de la ignorancia de esta realidad, bueno, ¿y por qué no bajan? Y yo le digo que lo primero que tenemos que hacer es aceptarlos, porque nadie va a la casa, no, pero, nadie va a la casa respuesta, de un vecino, sí. Cuando le toca el timbre le cierra la puerta, ¿no? Y esta gente está acá hace miles de años, como que ha probado, ¿no? Claro, sí, es que las evidencias son abrumadoras. Hay 1000 pinturas rupestres, sí, en Kimberley, en Tahiti, en el Sahara. O sea, es obvio, pero vamos a ver. ¿Vosotros os comunicaríais con una cucaracha? No. Pues bueno, por eso no se comunican, porque están en una vibración mucho más alta que nosotros. Después, los extraterrestres negativos, los reptilianos y grises, eso sí que se comunican, y están secuestrando a un montón de gente, que les ponen implantes. Hay muchísima gente que lo está contando, hay fotografías de implantes, radiografías. Sí. O sea que sí, comunicarse sí comunican, nos usan como una granja humana y están secuestrando, abduciendo a mucha gente, los tienen en vacas secretas subterráneas en todo el mundo, que hay como 1500 horas secretas, que secuestran, a veces hacen clonaciones, a veces invaden tu cuerpo, se meten dentro de una parte de tu alma, de tu conciencia, y ellos tienen un extraño procedimiento muy avanzado donde extraen ciertas cosas y lo utilizan para obtener una pseudo-inmortalidad, que es lo que ha investigado Corrado Malagna en su libro Alien Cicatriz. Y la presencia extraterrestre es abrumadora. Lo que pasa, que el que no lo sepa es que es un ignorante. Y todos los ovnis que se han visto, que muchos ovnis también es cierto que son del gobierno, ¿no? Muchos son de, sí, de las agencias secretas del gobierno, de la CIA, etcétera, ¿no? Pero ¿cuánta gente ha visto ovnis? Yo también, aparte de ese ovni, he visto más. Mi madre, cuando yo era pequeño en la playa, estábamos en la playa y vi un ovni en forma de cigarro ovalado con luces multicolores. Y no cree ni el ovni, ni sabe lo que es un ovni, ni nada. Mi madre lo vio también. O sea, es una realidad que no se puede negar. Sí, ya yo creo que el negar esta realidad está planteado desde la necedad o de la estupidez. Pero tú me mencionaste un título que no porque haya sido tu intención, pero fíjate que yo en la primera etapa que comienzo con esto, ya hace 24 años que trabajo con esta temática y como difusor, no soy investigador, estuve muchos años aferrado al romanticismo del ovni, o del extraterrestre siempre bueno, que nos va a venir a salvar. Pero resulta que un día leí un libro, no íntegro, pero partes, de un compatriota tuyo que se llama Salvador Felicedo, que justamente el título es ese, La Granja Humana, donde me planteó una realidad que yo no creí, ¿no? Pero al nivel de información que tenemos hoy en día, ese tema de los reptilianos y de los extraterrestres negativos. Sí. Salvador Felicedo estaba, ¿no?, en un congreso hace unas semanas en Barcelona, y dio una charla sobre el tema este, y sí, tiene toda la razón. Él se anticipó a David Icke, que está diciendo lo que dice, sí, David Icke ahora, y lo, sí, que dicen muchos autores, canalizadores o contactados, como Alex Collier. Sí, Alex Collier que nos toman como una granja humana. que alguien me explique por qué aparece un chip ahí en una persona de repente, por qué aparece un chip. A mí me ha escrito gente que me dicen que no conoce nada de este tema, que dice, oye, que yo noto que me han puesto un implante, me están diciendo a mí, gente de Sudamérica además, me dijo un ejecutivo de marketing, que igual le pasó algo porque luego ha desaparecido. Entonces, que están haciendo algo es obvio, además es que hay pruebas, lo han dicho gente de las agencias de espionaje, ingenieros que han trabajado para la CIA, para la NSA, ¿no? Como Preston Nichols, como Philip Mayles, que estuvo en una base secreta subterránea y dice que estaban excavando y que entraron en una cueva subterránea y que vio un montón de reptiloides que les empezaron a disparar y le quemaron la mano. Y luego, al contar eso, le asesinaron. Han asesinado a un montón de gente por decir esto. Que hay bases secretas y que existen reptilianos y entidades de este tipo. Hay muchísima información. De hecho, yo entrevisté en España a un chavalito joven, que es amigo mío además, que él vio en una discoteca abandonada vi un agujero y pusieron un mechero para ver lo que había, ¿no? Y dice que le salió una mano con escamas verde y tres garras. Uy, y bueno, madre. Se quedó alucinado, salió corriendo. Él, eran dos personas, él y el amigo. Uno de ellos se quedó ahí quieto, paralizado. Y luego vino a la policía y le sacó. Y nunca, todavía no saben lo que es. De hecho, se lo he intentado explicar yo, pero ellos no saben lo que es. Él me ha dicho que él no quería ni contarlo ni nada, ¿eh? Yo le he entrevistado. Y no saben lo que es eso, no se sabe. Hay alguien que pasó subterráneas y vieron una mano así con escamas y tres dedos. A ver, ¿eso qué es? Y por supuesto que no se lo he inventado. Yo conozco a mi amigo y sé que es mentira. Hay muchos testigos que los han visto. Sí, sí. Hay muchísimos testigos. En el río Po vieron un hombre anfibio. La leyenda del hombre pez está en todas las mitologías. Sí, además el reptiliano ha sido figura de todas nuestras antiguas culturas, ¿no? Claro, de las gárgolas, de las iglesias, los demonios, y David Horn, que era un antropólogo muy famoso, que era escéptico, también dice lo mismo que David Hay, que estas entidades reptilianas nos controlan desde hace millones de años. Eso lo ha dicho David Horn, y Fred Hoyle, que es un supercientífico famosísimo, el que acuñó el concepto de Big Bang, en un programa de radio de la BBC en los años 40, por cierto, o el que creó los cohetes, o el padre de los cohetes modernos, Oberth. O sea que no son cualquier mindundi, es gente muy inteligente y muy preparada que nos está diciendo eso. Hay una serie de entidades que nos llevan aquí miles de años controlando. Lo que dice Freiselo tiene toda la razón. De hecho, él se anticipaba a muchos, eso él lo decía ya hace años. Sí, sí, sí. Y además tú puedes ver que la agenda de las élites que los controlan, de los Illuminati, siempre es una agenda negativa de caos y terror, que es lo que hablamos antes. Entonces, ¿por qué esa obsesión por el caos y el terror y por tenernos siempre ahí con guerras y con vibración negativa? Pues es influencia de estas razas regresivas extraterrestres. Además, hay mucha gente que ha visto, por ejemplo, a los grises, que es una raza esclava de los reptilianos, ¿no? Hay muchísima gente que los ha visto, que los han abducido, ¿eh? Entonces, ¿de dónde salen los grises? Existen. Sí, son una realidad. Hablamos en un comienzo, tú decías en un comienzo que no necesitamos ni a los políticos, ni a los banqueros. Y de pronto, ¿qué hacemos con los científicos que de pronto han construido esa máquina de Dios, ese acelerador de partículas que tiene una cifra monstruosa de dinero que dentro no sirve para nada? Por supuesto, el colisionador de ladrones lo llamo yo. Sí, por supuesto, eso es una superestafa. La ciencia, yo ya he dicho que la ciencia moderna no existe. La ciencia ya ha dejado de existir hace mucho tiempo. Cualquier noticia que lee en la tele es propaganda, por ejemplo, del calentamiento global, que es una estafa. Nos estamos enfriando desde el 98 y nos dicen que hay un calentamiento global y nos pide miles de millones. El SIDA es otra superestafa, es lo mismo que lo del calentón global. Las cifras que nos dan son falsificadas, por ejemplo, no hacen test en África. Todas las noticias que salen ahora en la ciencia son una estafa. Y es muy fácil de demostrar esto. Los que controlan la ciencia mundial es el AAAS, Asociación Americana del Avance de la Ciencia, que uno de los de los directores es John P. Holdren, que es el asesor científico de Obama, que yo le llamo Robama, porque es un ladrón, un estafador. Pues ese tío, una de las cosas que dijo es que había que envenenar los alimentos para reducir la población. Sí, eso. Y ese es el que controla a Salien, la revista Salien, lo controla ese tipo. Y los calentólogos, los de la teoría del calentamiento, que se ha demostrado que es una estafa, como dije yo hace años, y la gente me insultaban y tal por decir eso. Como siempre se confirma lo que dije. Entonces imagínate tú, si ese tío es un estafador, pues todo lo que sale en ciencias es una estafa, y en medicina, y en nature, todo es una absoluta estafa, de farmacia, de medicina, de genética. La noticia que sale hoy de que han creado vida artificial, Craig Venter es otro estafador, si es un militar, era militar, Craig Venter, y le echaron, montó una empresa y le echaron, porque no servía para nada. La ciencia actual no existe. Cualquier noticia que veáis en la prensa es falsa. Lo que han hecho con el colisionador de ladrones, ahí algo extraño han hecho. Han hecho una base secreta para ellos, para hacer sus negocios mafiosos o lo que sea, o para montar un portal dimensional o lo que sea, pero vamos, decirte que vas a crear las condiciones de crear el universo, de investigar la creación del universo, pero ¿a quién quiere engañar? ¿Qué condiciones? Eso es una gilipolle, por favor, que no somos tontos. Y se basan, en por ejemplo, en conceptos como el bosón de Higgs, que no existe, es una especulación, o en conceptos de Einstein. Einstein fue otra estafa de los sionistas. Einstein, por ejemplo, era retrasado mental, la gente no lo sabe. Además, diagnosticado, de niño lo diagnosticaron de retrasado mental, que no tengo nada contra los retrasados mentales, son buena gente, pero vamos, Einstein era hasta subnormal, fijaros. Y toda la teoría de Einstein es otra tomadura de pelo, he hecho varios artículos sobre ello, y no sirve para nada, además que lo copió todo, ¿no? Y Einstein dijo también que existía una cosa que se llamaba neutrinos, y es una cosa que se ha inventado él, y no lo tenemos que creer. Y así es todo la ciencia actual es una estafa, es política, siempre que se están vendiendo algo, el colisionador de ladrones, han ido miles, hay de millones para hacer eso, y además son tan chapuceros que se les rompió y lo tuvieron que retrasar otro año. Entonces lo que han hecho ahí en Suiza es un país curioso, entonces ahí lo que hay es una base secreta como una catedral para la agenda del nuevo orden mundial. Y no hay más. Y el origen del universo no se descubre haciendo experimentos en un laboratorio, porque eso está más allá de la mente. Eso se descubre en meditación, en contemplación profunda, dentro de tu yo, fundiéndote con el universo, no haciendo un experimento en un laboratorio, por favor. Que no somos tontos. Luis, hablabas del nuevo orden mundial. En una semana más va a haber una reunión ahí en Barcelona del grupo Bundesberger, que todo indicaría que parece ser el reemplazante de los Illuminati o los mismos. ¿Qué opinión formada tiene sobre eso? Bueno, no, exactamente no son lo mismo. Es un eslabón inferior. Bueno, se tiene que confirmar que hay en la reunión, porque a veces te dan pistas falsas, ¿no? Pero bueno, parece que esos días el hotel lo tienen ocupado, ¿no? Entonces, es un eslabón inferior. Son importantes banqueros, empresarios, nobles de todo el mundo que se reúnen ahí pues para pensar pues chaladuras y tonterías, que quieren reducir la población o que tenemos un problema del calentón global, es decir, se reúnen ahí para robar y para lucubrar pues gilipolleces, pero esos no son los que controlan todo, ¿eh? Por encima de ellos digamos que están los Illuminati digamos que son los que la gente de estas élites que realizan ya rituales mágicos y esotéricos y contacta con estas entidades que os hemos dicho antes, superiores o macrobios, ¿no? Y es gente que ya está en un nivel más alto que los Bilderberg, que la nobleza negra, etcétera. Y después en el último nivel, ¿quién está? Pues el mal, Satanás, Jabulón, Moloch. Y pensar que hay mucha gente que piensa que cree que lo negativo, Satanás, es un invento de la Iglesia, ¿no? Bueno, la Iglesia siempre se inventa cosas para asustarnos, ¿no? Pero bueno, es real. Existen entidades maléficas que lo que quieren es destruirnos y esclavizarnos. Y de hecho, lleva mucho tiempo esclavizando a la humanidad, a los Borrego Matrix. Es una realidad, los demonios existen, están en la mitología y en la literatura, hay mil experiencias, los están conectados con el fenómeno del vampirismo, que es universal. Entonces eso es una realidad. Cuando en todas las culturas del mundo existe el mito de que existen unas entidades que están más allá de lo físico, que te absorben la sangre, pues por algo será, algo si se repite eso. Bueno, pues yo os lo digo porque es real. De hecho, siempre se ha dicho que los reptilianos invernan y se alimentan de sangre. En los rituales estos de los Illuminati sacrifican niños y se alimentan de sangre. Entonces, todo esto está conectado. Por supuesto. Luis, si tú me permites, porque tenemos una audiencia muy preguntona, vamos a pasar a la pregunta de los amigos que nos acompañan. Sí, claro. Pero Miguel Méndez dice, ¿qué cambios físicos y energéticos puede producir este cambio en el planeta? ¿Qué cambios físicos y energéticos? Pues la mutación del ADN, tenemos dos hebras y podemos llegar a tener 12, o podemos pasar gradualmente, podemos pasar a tener 3, y de hecho ya os estoy diciendo que mucha gente está notando en los cuerpos, pues que están pues completamente alterados, O, por ejemplo, notan cuando hay cambios en el sol, predicen los terremotos. Una chica de Sudamérica, además, me dijo que hasta veía en 5 dimensiones ya. Uy. Otro me dijo, un chaval joven, que oía música como de delfines. Que los delfines son de... los trajeron del planeta de Sirio B, del tercer planeta. De Lira. Y puedes notar los síntomas que os he dicho antes. Pues sobre todo zumbidos, que eso indica que estás cambiando la frecuencia, la vibración. Zumbidos, pitidos, picores en las manos. Por ejemplo, levantarte con heridas, con moratones. Despertarte a medianoche. Sentir como que tienes gripe, como que estás muy cansado. A veces desmayarte, a veces caerte. Cambio de domicilio, de cambios en tu vida repentinos, de domicilio, de pareja, cambios familiares. Otra cosa muy curiosa es pérdida de objetos y hallazgos, y luego encontrarlo. Eso me pasó a mí precisamente hace poco, lo conté en un artículo en mi blog, contraperiodismomatrix.com. Un día yo tenía un reloj, además que le tenía mucho apego, porque era muy curioso. Se abría, dabas un botón y se abría, y mucha gente siempre me lo quería comprar, ¿no? Pues un día se me perdió mientras iba corriendo, porque perdía un tren, se me perdió, ¿no? Y entonces, al cabo de 3 semanas, se me perdió en un recorrido que podía ser 3 kilómetros, ¿eh? O sea, enorme. Y al cabo de 3 semanas, un día que hice San Gassin, que tenga prácticas que es mirar al sol, pues me acuerdo que en un momento estuve acariciando en la hoja, y en el momento que acaricié la hoja, seguí andando y algo me dijo, mira allá detrás de la tapia. Y entonces miré detrás de la tapia y cuando miré digo, oye, pues a ver si voy a encontrar el reloj, como, no puede ser, ¿no? Entonces miré y justo estaba el reloj en ese momento ahí. Qué bueno. Así, esto es real. Entonces, esto es otro síntoma. Y hallazgo de objetos. Luis, hablando de cambios en la tierra es lo mismo. La tierra es como un individuo que está notando en su cuerpo todos estos cambios extraños. La tierra está alterada ahora, ¿no lo veis? Terremotos, maremotos, vulcanismo, el clima completamente loco, porque están cambiando los patrones climáticos. Yo he dicho que es porque nos acercamos a una glaciación. Entonces, está pasando algo individualmente y colectivamente, y también en la esfera social y económica. Se está desplomando el capitalismo, una de las mayores estafas de la historia, ya no da para más, aunque también es cierto que los Illuminati querían provocar un colapso financiero. David Icke escribió en el libro El Mayor Secreto en 1998, y fijaros si ha acertado, David Icke, el que habla de los reptilianos, para el que se ría de lo de los reptilianos. Y mira cómo ha acertado. Lo que pasa es que ellos buscan un colapso financiero y a la vez se está produciendo un colapso financiero. Porque ya han robado tanto que ya no queda nada a la caja. Estamos viviendo tiempos convulsos y de cambio. Eso, a pesar de todo, no deja de ser bueno. Hablabas de picores. ¿Picores en los oídos? Picores sobre todo en las manos, en todo el cuerpo y en los pies. Fíjate. Y en los oídos también. Y zumbidos. Zumbidos y pitidos en los oídos, como ti. Otra gente está notando que se desconecta, nota el zumbido y luego como que se muere, que se desconecta. Y una chica me comentó que empezaba a ir como pa pa pa pa pa pa pa pa, como dice que la estaban hablando, que estaba sintonizando con algo, que ella decía que eran extraterrestres o no sabía lo que era. Y hay otra persona también que me ha contado lo mismo, también. O como que te desmayas. Desde luego montones de síntomas extraños, pero que no quiere decir que estés enfermo. Otro de los síntomas es cambios en la regla. Se te puede retrasar hasta 20 días, ¿eh? Hasta 20 días o más, y no tiene nada que ver, no estás enferma y nada, es por esto. Correcto. Realmente es increíble. Otro síntoma es como que notas que te están creciendo órganos nuevos en algunas partes del cuerpo. Que ves números maestros también. Números maestros quiere decir que ves, por ejemplo, el 111, el 333, y cada vez que ves eso simboliza algo. El 333, por ejemplo, simboliza protección. Un chaval en Chile, en la época esta del terremoto, dijo que visualizó el 333 y se le estaban cayendo edificios al lado poco antes, ¿eh? O sea, lo peor de la zona de Concepción, y se salvó. Fíjate, eso significa protección. El 222 es... que vas por el buen camino. El 111 también es como despertar. El 23, por ejemplo, también te está dando claves de que vas por el camino correcto, que tienes que hablar con la persona que se relaciona con ese número cuando lo has visto. O sea, lo de los números es también muy curioso, los números maestros. Y en otra pregunta, Richard dice, ¿los abducidos poseen grupo sanguíneo negativo o grupo A? ¿Esto se cree que poseen un gen alienígena? Sí, dado Malagna, precisamente es el que más ha investigado esto, más profundamente, sí. Ellos dicen que no abducen a todo el mundo, ¿eh? Se abducen por ciertas características genéticas que ellos ven en cada persona. Y también gente más vulnerable. Por ejemplo, si tú haces meditación o una práctica espiritual, meditación yógica, lo que sea, o tienes un gurú de verdad con poder, pues es imposible que te hagan algo, no te lo pueden hacer. Pero gente más vulnerable o con ciertas características genéticas, sí, te abducen por eso. Eso es completamente cierto. Completamente cierto, sí. Ellos lo saben, captan tu vibración y a los que ellos les interesan te cogen y te hacen de todo. Te llevan a una base secreta, te meten en unos cilindros, te extraen de todo. A veces hacen sexo contigo o te extraen semen o te hacen cosas en la cabeza, te ponen electrodos en la cabeza. Y hacen cosas que, ya te digo, que la gente no comprende para qué es. Pero bueno, en el fondo lo que intentan es conseguir una pseudo-inmortalidad. Ellos así se perpetúan, viven más tiempo con ciertas cosas que extraen de nuestra mente, de nuestra conciencia. Ten en cuenta que es gente que están miles de millones de años más evolucionados que nosotros. Uh-huh. Y bueno, a veces no te creas que abducen a los más elevados, ¿eh? A veces pueden abducir al... Pues a una persona que está muy sana, que la quieren coger para procrear, por ejemplo, como se han dado casos, como Villas Boas en Brasil. Uh-huh. O por ejemplo, en Italia unos reptilianos abdujeron a un guarda que estaba por ahí. Pues ¿por qué? Pues igual porque le vieron por ahí, estaba así de guarda por la noche y de repente, esto lo recordó en hipnosis, ¿no? Fortunato Franceta. Y después dijo que había visto en hipnosis a tres reptilianos de 3 metros. Con unas imágenes monstruosas, ¿no? Y dejaron hasta una huella enorme. Y le pusieron un casco en la cabeza, fíjate. Pues ¿por qué le abdujeron? Pues estarían probando un casco y vamos a ver el efecto que produce esto. Para torturarte o para lo que sea. Pues que nosotros no sabemos para lo que lo hacen. Pero sí, te seleccionan, sí. Correcto. Eso es cierto. Miguel pregunta, ¿cómo podemos defendernos de los reptilianos? Pues muy sencillo, haciendo meditación, teniendo una práctica espiritual, siendo positivos, teniendo pensamientos de amor. Es como luchar contra el bien y el mal, como los ángeles que San Miguel cuando venció al dragón, o San Jordi cuando venció al dragón. De hecho, otra de los síntomas de esta gente que está mutando es que tienen contactos con reptilianos, ¿eh? Uh-huh. Incluso se les aparecen, se te pueden aparecer. Lo que pasa es que no hay que tener miedo, simplemente te quieren pegar un susto. Si tú no tienes miedo, se pueden salir corriendo, gritando, como y convirtiéndose en lagartos, ¿eh? Lo que hay que tener es una práctica espiritual, tener un mantra, no tenerles miedo. Incluso un chico me contó que estaba durmiendo la siesta y empezó a ver una entidad de esta que era como el del poltergeist, ¿no? Y que empezaba a rugir como un monstruo y dice que no se podía ni mover. Entonces tú puedes decir, oye, que está soñando. No, dice que se despertó, se pudo mover y después de despierto seguía oyendo los rugidos. ¿Entiendes? Entonces hay gente de luz que se les acerca también. Gente de luz que está despertando precisamente desde la realidad. Son vibraciones negativas. No hay que tenerles miedo, son unos matados. Si es gente, son entidades que están atrapadas. A mí, por ejemplo, no me pueden hacer nada. Si tú tienes una práctica espiritual, no te toca nadie. Correcto. Natalia pregunta, ¿hay grises benévolos? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Hay grises benévolos? ¿Grises buenos? Bueno, dicen que sí. Michael Wolff, que era un agente de la NSA, de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, dijo que sí, que él se había hecho amigo de uno y que dicen que la película de Darien se basó en eso. Además, fíjate, Michael Wolff dice una información alucinante, que los extraterrestres pleiadianos que están aquí, que muchos están igual en España de turismo, ocultos, que parece que es como guiris rubio, ¿no? Que están ocultos. Y sí, él dice que ahí dices que son bondadosos, que él incluso se hizo amigo de uno de ellos, que conoció una base. Sí, pero normalmente no, los grises son como monigotes, como esclavos de los reptilianos. O algunos son clonados, incluso alguien dice que son robots. Credo mutuo al chamán Futuru, que habla de que existen reptilianos, también dice lo mismo. Dice que la cara que tienen, que es como una careta, que debajo tienen otra. Pero bueno, son como sirvientes de los demonios, de los reptilianos. Correcto. Marilu pregunta, ¿en qué forma nos afectaría el tener más especies en nuestro ADN? Bueno, pues que nos convertimos en dioses. Tenemos telepatía, telequinesia, somos espirituales, amorosos, un nuevo mundo, como tuvimos en el pasado, en Atlántida o en Lemuria. Hubo épocas en la Tierra que se tenía telequinesis. ¿Cómo que pensabais que construían esas pirámides enormes con levitación, por teletransporte? Por eso se han encontrado muchos vestigios alucinantes en el pasado, hace más que fuera del tiempo, porque estábamos más evolucionados que ahora. Nos convertimos en dioses, que es el futuro de la humanidad. Estamos condenados a la eternidad, a ser inmortales, todos somos inmortales. Todo el mundo tiene en su mente un nivel que es un océano de paz infinito. Eso es una realidad absoluta. Todo el mundo tiene kundalini, todo el mundo puede llegar a ello. Meditando lo podéis comprobar. Eso es real. Lo que pasa es que la gente se va a la tumba sin experimentar esto. Eso es una pena. Pero es que somos dioses. Aham Brahma Asmi, dicen los yogis, yo soy Brahma, yo soy infinito. Brahma Sakasaka, el que es grande y hace a otro. Eso es el universo, una máquina de hacer dioses. Bueno, tu amigo Víctor Brosa lo dice continuamente, ¿no? Sí, Víctor Brosa lo dice de maravilla, y lo expresa muy bien en los vídeos. Mucho que decir todavía. Por supuesto, y lo dirá. Lifou pregunta, ¿cómo es eso de ver en cinco dimensiones? Pues es lo mismo que no ves en tres dimensiones. En tres dimensiones estamos viviendo como vemos normalmente en el nivel físico. Pues se amplía la percepción. Una comparación muy sencilla, pues cuando tomas drogas, ayahuasca o LSD, pues porque la percepción se amplía y eres multidimensional. Aunque yo no reconozco drogas a nadie, no recomiendo, ¿eh? Se puede llegar naturalmente, eso yo no se lo recomiendo a nadie. Te puedes volver hasta loco. Pero para que la gente comprenda un poco, pues algo así. Cuando tomas ayahuasca o sustancias de estas, la percepción se expande y empiezas a ver, pues no solo la realidad física, sino otras realidades multidimensionales. Porque el universo no es universo, es un multiverso que tenemos. Hay montones infinitas de dimensiones. Simplemente cuando tienes más élites vas a percibir eso de que eres multidimensional. Vas a tener visión panorámica multidimensional. Es el futuro, eso está escrito. Correcto. Omar Lennon pregunta, ¿los reptilianos tratan directamente con los miembros de los grupos del nuevo orden mundial para acabar con la humanidad? Por supuesto. Eso lo ha dicho Bill Cooper. Y le mataron. Y Bill Cooper era una persona súper inteligente, súper preparada. Era un espía del NSA, de la Agencia de Seguridad Nacional. Y le mataron. Thomas Castello, le mataron. Han matado a montones. Danny Casolaro también le mataron. Michael Wolff ha dicho que pasaron con extraterrestres, que tienen contacto. No todos. Hay mucha gente que está en una base secreta en Estados Unidos, en el Área 51, y que no lo sabe. Te enseñan un ovni o te enseñan algo y dicen que estás investigando tecnología. Pero algunos en la cúpula sí. De hecho, Barry King, un guarda de una base subterránea en Inglaterra, dice que estaba en una de esas bases y le pasó uno por delante, un reptiliano. O también lo ha dicho James Caswell, el espía del MI6, ¿no? Y hay montones de testigos. Vamos, Preston P. Nichols, que tiene un libro increíble, que es Encuentro con las Pléyades, que escribe todas estas cosas. Y él ha trabajado para el gobierno de Estados Unidos. Él trabajó para el sistema de hacer implantes y secuestrar a la gente y aducirla. Pues no, o sea, si muchas de las abusiones son del gobierno de Estados Unidos. Todo esto está saliendo ahora, es el momento de la verdad. Ya no se puede ocultar. Por eso estoy hablando yo y está hablando mucha gente. Eso lo dice hasta Jordan Maxwell, que era un erudito muy serio, y ahora ya ha dicho que él es contactado también, y que están haciendo todo esto, estos seres extraterrestres. Es así. No estamos locos, es la verdad. Aunque parezca increíble, es así. Natalia pregunta si eres contactado. No, pero he tenido ciertas experiencias personales que todavía no quiero contar, pero que contaré en el futuro. En un libro, por supuesto. Bueno, en un libro, y algunas cosas las estoy contando, pero bueno, hay alguna información que todavía no quiero dar al respecto. Me parece muy bien. Mira, acá hay una reflexión interesante del señor Miguel. Nuestro mundo está cambiando, está volviendo a sus orígenes naturales y espirituales. Es un parto, un nuevo nacimiento cambiará incluso energéticamente, nosotros cambiaremos, solo debemos esperar. Es un poco lo que nos estaba sugiriendo desde el comienzo de la conversación, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Un nuevo parto, que es lo que han dicho las profecías, ¿no? Las profecías mayas, las profecías opis, que llega un nuevo mundo, el quinto mundo, ¿no? Sí, sí, eso es completamente cierto y ya lo ha dicho todo el mundo, los canalizadores, videntes, místicos, el resurgimiento de la Atlántida que dijo Bacon y tantos autores, ¿no? Sí, es completamente cierto y por eso, si veis lo que está pasando en la Tierra, es como una enfermedad y un parto, convulsiones, está convulsionada y parece como que va a pasar algo, que todo está cambiando, que todo se está desmoronando por minutos. Sí, es cierto. Miguel Méndez pregunta, ¿qué es para ti estar despierto? ¿Qué es para ti estar despierto? Sí, cuando propones... Ser consciente de que vives en Matrix. Primero, que vives en Matrix, que la realidad social en la que vivimos es una estafa de los Illuminati que controlan todo, que están detrás de todo desde hace miles de años, que te han engañado en todo, en la ciencia, en la política, las religiones las han creado ellos. Eso es estar despierto, en primer lugar. Claro. Y en segundo lugar, estar despierto es también percibir que el universo es también un holograma. Es una creación virtual. Es una alucinación positiva. Y ese despertar que viene con meditación. Con meditación la mente se expande, con meditación yógica, haciendo una práctica regular, una práctica intencional, y entonces percibes esto de verdad. Percibes que el mundo es como una especie de cárcel, pero que detrás de todo esto existe un universo multidimensional. Correcto. Aníbal Omar pregunta, ¿qué medidas urgentes se deberían tomar para frenar en alguna medida este cambio climático? Si es que hay medidas. Nada, pero si el hombre no es el culpable, si además, si la Tierra se está enfriando, por ejemplo, el CO2 está disminuyendo, estudios de NOR lleva 150 años disminuyendo, dice NOR, o estudios de Beck. Nada, si eso es natural, no tienes que hacer nada, protegerte y sobre todo el frío. De hecho, ¿qué está pasando en los últimos tiempos? Que nos estamos congelando, ¿no? Hoy ha salido una noticia que mueren gorilas en Ruanda de frío, que está nevando el desierto de Atacama en Chile, que eso no es normal. En 2010 todo el mundo congelado, tuvieron que cerrar la ONU, en la Casa Blanca 4 días, o sea, ¿quién está acercando aquí, por favor? Pues yo... Nos estamos enfriando, el que no lo quiera ver, pues que no lo vea. No hay que hacer nada, eso es todo natural. Claro. Bueno, alinearse con la naturaleza y con las plantas y con los animales, porque eso ellos perciben antes que tú, ser amigos suyos y comunicarse telepáticamente con ellos y comunicarse con la naturaleza. Ir a la naturaleza cuando te sientes mal y la naturaleza te absorberá la energía negativa y se comunicará contigo. Eso es lo que hay que hacer, comunicarse de nuevo con la naturaleza. Recuperar a la diosa, la fuerza femenina en el ser humano. Eso es lo que hay que hacer. En el rumbo que tú nos estás contando, Luis, solamente ver los inviernos últimos de Europa y de Estados Unidos, el que no quiere ver esa realidad es porque definitivamente es tonto. Sí, sí, aparte que es que nos estamos enfriando. Si los calentólogos lo ocultaban, les han cogido la estafa del climategate, que se llama, ¿no? Sí, lo ocultaban, no sabían cómo hacerlo, sí. Si es que tú puedes estafar a 7.000 millones de borrego matrix, ¿no? Pero a la naturaleza no. Tú puedes decir que es que somos muchos y nos estamos calentando. Todo eso del calentamiento ya os he dicho que es para crear un gobierno mundial y para crearte impuestos y para reírse de ti. Si esto lo decían ya en reuniones del Club de Roma, que es un club iluminati eugenista, ya lo decían en el 91 o en un informe, el informe de Iron Mountain en 1963. Ya lo tenían preparado, fijaros, hace muchos años. Bill Cooper, el CIA de la NSA, dijo que llega una glaciación, que lo saben hace muchos años. Bill Cooper, el cocinista antes que le mataron. O sea, que es que... mira, tengo acá un mensaje de un amigo tuyo, que nos está escuchando, también otro valiente desde España, que te saluda, es Web Stop Secret. Ah, sí, el gran Web, sí. Es el mejor diseñador de web que hay en España, sí. Bueno. Y que es el creador de Stop Secrets, que es una plataforma que es la mayor de NIM ahora, que hay ahora en NIM. Correcto. Está ayudando a difundir toda esa información que estoy dando yo, por supuesto. Correcto. Bravo por Wick. Saludos, Wick. Le estamos dando la bienvenida. Además, es alemana de Santander, de Cantabria, de la ciudad donde yo soy, en España. Correcto. Y otra reflexión... Torre la Vega. Otra reflexión de un radioescucha que se autollama Doniesis. Eso es por las partículas que vienen del Sol. Aumenta la vibración sobre los binones y neutrinos. Por el cambio de dimensión, todo se está reformando. ¿El ADN cambiará o ya se cambió? A ver, sigo por el otro lado. Lo del 3-3 es la vibración terrestre. Recuerden que la forma triangular es 3 y forma un triángulo que hace forma sonora en el cosmos. ¿Compartís esta reflexión? Pero es que no me entera muy bien. ¿Qué quiere decir? Es que no me entera muy bien. Claro, está haciendo un comentario sobre algo que tú dijiste. Dice, eso es por las partículas que vienen del Sol. Aumentan la vibración. Son sí, sí, por supuesto. Correcto. Sí. De hecho, hablé con una chica que no sabía pintar. Sin saber nada de esto, ni internet, ni haber nada. Dibujando los rayos fotónicos llegando a la Tierra en un cuadro muy bonito y cuadros de esto sin saber nada de esto y sin saber nada de 2012 ni nada, fíjate, y dice que lo que notó eso y que también que llevaba una glaciación. Sí, eso es cierto. Eso tiene que ver con el cinturón de fotones que se está acercando a la Tierra y la influencia del Sol de Acción. El Sol de Acción es el Sol de la galaxia. Nosotros estamos en una galaxia y es nuestro Sol central, es decir, ese Sol es más importante que el Sol nuestro. Entonces, que tenga influencia sobre nosotros y va a ser clave en los cambios que van a llegar, por supuesto. Es el Sol de las Pléyades, Alción, el Sol central de las Pléyades. Son extraterrestres positivos que no es que nos vayan a salvar. Yo no digo que te vayan a salvar, ellos no interfieren, pero que ayudan de una mamá espiritual y telepática. Y que están por aquí más de lo que la gente cree. Correcto. Esta es una pregunta mía. ¿Cuál es tu opinión sobre los contactados, fundamentalmente en el mensaje que le transmiten a la sociedad? Bueno, pues algunos, eso depende de la información que te dan. Algunos son muy serios, como Alex Collier. Si te dan mucha información, incluso científica, pues puedes hacer caso, ¿no? Uh-huh. Y si no están comerciando, ¿los mesiánicos? O ganan dinero con ello, por ejemplo, eso es una buena referencia, ¿no? Hay contactados de mucha credibilidad, como Alex Collier o como Tom Maxwell, que es un super erudito, el máximo experto en síndicos Illuminati. Uh-huh. Si ese señor te dice, ala, más has esperado ahora a decirte que es contactado. Él le contaron cuando era joven y vio un ovni y tuvo muchas experiencias increíbles, ¿no? Entonces, mucha credibilidad. Hay contactados muy creíbles, por supuesto. A mí en lo personal me da un poco de pánico, lo que han pretendido inclusive. Eso, sí, vamos a decir, por supuesto. Después están los aceptas que son Illuminati, por ejemplo los de Astar, que yo a veces tengo alguna foto, pero en broma me han hecho alguna foto así, con algún dibujo, que se dice que es una secta reptiliana. Y que hay falsos extraterrestres que son reptilianos y que incluso tienen parados planes para evacuarte en ovnis y luego te van a llevar a bases secretas y van a matar. Eso es cierto. Eso es completamente cierto. Sí, hay que sospechar de algunos que parecen buenos, como en la película V, lo mismo, que se van a presentar como buenos y lo que son los negativos reptilianos, por supuesto. Y hay maneras de detectarlo. Tienes que ver el sentimiento que notes cuando veas esos ovnis. O también te tienes que fijar en la luz. Los ovnis positivos, pleyadianos y tal, tienen una luz que es tal, porque ellos utilizan la energía del sol, del universo, ¿no? En cambio, los otros utilizan una luz artificial, que parece como más artificial. Muchos contactados han tenido sensaciones, han montado en un ovni y al entrar ahí dicen, ¡ay, sí, había una luz, pero era rarísima! Era una luz suave, muy natural, ¡qué raro! Claro, porque es que ellos utilizan la misma luz del sol. Sus ovnis son hologramas. No son ovnis físicos solamente. Bueno, el tema de los hologramas lo ha denunciado mucho David Icke y Alex Collier, ¿no? Inclusive el doctor Weber, sobre esa particularidad y manejo que tienen de utilizar mucho los hologramas, ¿no? ¿Los ovnis? No, que usan mucho el sistema de hologramas Ah, sí, sí, sí, por supuesto. Para sí, crear sí, cosas. Sí. Ah, sí. Falso, sí, sí. Por supuesto. Inserciones holográficas, lo dice, lo llama Bárbara Martínez, que es una canalizadora de pleyadianos, que es muy interesante por la información y el estilo que tiene para comunicarlo. Ella dice que hasta la crucifixión de Cristo, que fue un holograma, dice ella. Qué bárbaro. Ahora, sí, es una... tiene preparado el plan, el Blooming, que se llama, que es una falsa invasión alienígena, que esto es una agenda de los Illuminati, que tiene preparados Mesías, que va a aparecer Alá en el cielo, como en la película V, como que vienen a invadirte o que vienen a salvarte. Sí, eso lo tienen preparado, por supuesto. Uh-huh. Han matado a más de uno por contar esto. ¿Qué lo del holograma lo utilizan, por supuesto. Luis, ¿qué opinión tenés sobre esa denuncia que se está haciendo de que se estaría decidido, habrían decidido las grandes potencias o el poder en la sombra de militarizar el espacio para defendernos de los extraterrestres? Sí, sí, claro, pero esos son programas secretos del Majestic 12 que tienen desde hace muchos años. Inventarse una amenaza extraterrestre, eso lo dijo Kissinger y lo dijo Ronald Reagan, pues una amenaza más que se inventan. Los Illuminati siempre están inventando amenazas del SIDA, del calentón global, ahora que vienen extraterrestres, de un meteorito. Sí, eso está en agenda. Eso lo ha revelado mucha gente. Lo reveló la secretaria de Bob Brown, el de la NASA, sí. El nazi este. Sí, sí, lo reveló, que lo tenían en agenda, eso preparado, sí. Es cierto. Bueno, Luis, ha sido un gusto, un placer dialogar contigo. La audiencia está muy atenta. No queremos martirizarte más porque ya es demasiado tarde para ti. Claro, estoy a punto de dormirme. No, pero igualmente, es un placer estar aquí, hombre. Bueno, Luis, y en la esperanza de que te tendremos en cualquier otro momento otra vez dialogando con nosotros de estas tomas que nos apasionan. Claro que sí, cuando queráis. Bueno. Y si es un poco antes, mejor. Sí, sí, inclusive podemos coordinar grabarlo. Para grabarlo, sí. Luis, un abrazo enorme, muchísimas gracias por todo este sacrificio que hiciste por nosotros. Y bueno, sabes que acá tienes gente amiga y en la medida que nuestro trabajo pueda servirte de algo, está a tu disposición. Nada, gracias a vosotros y a la audiencia y paz y amor para todos. Bueno, lo mismo para ti. Un abrazo enorme. Bien, ahora hemos pasado un programa más de Alternativa Extraterrestre. Creo que esta semana ha sido verdaderamente brillante. Todas las semanas son brillantes, pero hemos tenido invitados nuevos y bueno, y todo se va perfilando hacia un punto en el que vamos convergiendo todos, ¿no? Hay una realidad que obviamente nos atemoriza, pero como dice Luis, nosotros podemos. No hemos venido a desaparecer ni que a nadie nos haga desaparecer en este planeta. Pero hay que tomar conciencia individual de que, inclusive como decía Víctor anoche, somos dioses. Somos dioses creadores, como dice él. Y lo importante es que nosotros tomamos esa autoestima, esa conciencia de que nosotros podemos y que nadie puede con nosotros. Nadie podrá con nosotros. El futuro de la humanidad es venturoso, es esperanzador. Apostemos por eso, entre todos. Cuando más estemos en esa línea, más pronto va a llegar esa luz. Gracias, gracias por habernos acompañado una vez más. Mañana, como ustedes saben, día viernes, nos acompañan el Rofe Morales de la ciudad de Miami. Y tengan ustedes muy buenas noches. Que Dios los bendiga y será hasta mañana a la hora acostumbrada. Gracias.